Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Estamos en Hacedores de Ciudades, en GOGA 103.5 FM. Mi nombre es Oscar Claro, hoy estoy solo, más solo que dando en el Día de la Madre, porque Fernanda está estudiando para rendir en la facultad, así que van a escuchar un poco monocorde la dicción, pero bueno, intentaré hacerlo lo más agradable para ustedes lo posible. Bien. Se me ocurría que hoy, ya que es un día tan lindo y estaba mirando acá el cine Goga allá a medio de terminar, pensaba que podíamos iniciar con una oración a los dioses de la solución para que escuchen nuestro ruego y se puedan habilitar las soluciones para que se termine el cine Goga, que falta tan poquito y la verdad que es una obra tan increíble. Bueno, y había pensado que podíamos hablar acerca del tema de que a todos nos es común, ¿no? El tema del color. Vivimos rodeados de colores, ¿no? Si prestamos un poco de atención y miramos a nuestro alrededor, todos son colores, ¿verdad? La palabra color busqué en el diccionario y tiene una raíz indolatina, ¿no? Que quiere decir, viene de una palabra kel, que quiere decir ocultar. O sea que en referencia está hablando del color como algo que tapa algo, ¿no es cierto? Como algo que tapa un objeto, una forma. Después derivó en otra palabra que era celare, que también significa ocultar, para luego ir al tema de barniz, de matiz, etc. Pero vemos que en las primeras definiciones, o cuando buscamos esas etimologías, nuestra cabeza nos lleva a pensar en algo que cubre algún objeto, ¿verdad? Algo que le da una característica, una connotación que tiene determinados objetos es un color. ¿Y qué es el color en realidad, ¿no? ¿Existe el color? Digamos que nosotros vemos colores, ¿no? En realidad lo único que hay es luz, ¿verdad? El sol tiene emisiones de partículas y de ondas electromagnéticas, ¿no? Hay unas partículas muy chiquititas que está todo el tiempo emitiendo el sol que nos atraviesan todos los cuerpos vivos, todos los cuerpos materiales, mejor dicho. Y además unas ondas electromagnéticas, ¿no? Las ondas electromagnéticas son como fantasmas que vienen así, informes desde el Sol hacia la Tierra. Y esas, no quiero abundar en esto, ¿no? Para hacerlo pesado, pero es para entender más o menos de qué se trata. Esas ondas electromagnéticas hacen un espectro. En ese espectro, que llamamos luz, que permite que veamos las cosas, ese espectro tiene amplitud, velocidad, intensidad. La velocidad que trae es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero de ese espectro, digamos, hay una parte nada más que nuestro ojo humano puede percibir. Ese espectro de luz visible va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Va desde el ultravioleta al infrarrojo. Hay otra cantidad de colores de ese espectro de luz que nosotros no podemos percibir por nuestras características físicas. ¿Y cómo percibimos el color, no? Entra la luz al ojo, ¿verdad? Y resulta que nosotros adentro de los ojos tenemos un laboratorio de color. En la parte de la retina, la parte que está fuera del ojo, ahí hay unas células que se llaman bastones, que están en toda la retina, en toda la parte de adelante del ojo, ¿no? Esos bastones solamente distinguen, no disciernen el color, distinguen intensidad de luz, son más sensibles que otros, otras células que tenemos adentro, que se llaman conos, que son en realidad las que interpretan el color. O sea, las células de afuera, los bastones, nos dicen si hay poca luz o mucha luz y achican y agrandan el iris, como si fuera el de una máquina fotográfica, ¿no? Y con eso vemos nosotros blanco y negro, vemos luz y falta de luz. Y los conos que están adentro son los que interpretan el color y le pasan esa información al cerebro, ¿no? De esa manera es como nosotros vemos el color. Ahora, esa luz que llega desde el sol, ¿no? Resulta que pega en objetos, ¿no? Y lleva todo un espectro, que va del infrarrojo al ultravioleta. Cada objeto recoge absorbe una parte de esas emisiones y refracta otras. Esa parte que refracta es el color que nosotros vemos. O sea, supongamos, yo tengo acá delante mío una lapicera que es de un color gris, pongamos, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que le está entrando toda la luz, pero está absorbiendo un montón y solo me está dejando despegar el material una parte de ese espectro. Si yo veo el color azul, es lo mismo. Todos los colores le están entrando a ese objeto, pero los está absorbiendo y el único que está refractando es el azul. Entonces, de esta manera es la que nosotros, las frecuencias esas que rebotan, digamos, son las que le dan color al objeto. Esa es la luz que nosotros vemos, la que rebota. Yo imagino que la primera percepción del color que tuvo el hombre fue en la observación de la naturaleza, ¿no? Como todo su conocimiento provino de ahí. De ahí también esa asociación con los colores fríos y los colores cálidos. Si hablamos de azul, blanco, podemos identificar, ¿no?, cosas como el mar, la nieve, el hielo, naturalmente fríos, la cal, y los colores cálidos, el rojo asociado al fuego, el verde a la vida, al pasto. O sea que ya de movida, digamos, el hombre ha podido distinguir esa diferencia entre colores fríos y cálidos, ¿no? El color en la naturaleza también varía según la hora y se va poniendo más frío o más cálido, ¿no? ¿Verdad? Todos hemos podido notar ese tipo de cosas. Muchas veces agarramos un papel y lo pintamos de un color plano. En realidad es una abstracción, ¿no? Es imposible ver en la naturaleza un color plano porque todos los colores están influenciados además por el color que tienen al lado. Y no hay un lugar donde haya un solo color. Siempre tenemos el cielo, que es un componente que nos va a tirar un azul sobre el blanco más puro, y también nos va a modificar los otros colores. Tenemos el verde de la naturaleza, que asociado, depende con qué color, va a estar más brillante o más apagado, ¿no? Bueno, esto como para entrar así nomás un poquitito en tema, y escuchamos un pequeño tema musical y volvemos. Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, o mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. Eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas, são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir. As rosas, as rosas, as rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas mimosas, são rosas de ti. Rosas é me confundir, rosas é te confundir com as rosas, as rosas de abril. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades, en Goga FM 103.5. Les dejo los teléfonos por si alguien se quiere comunicar con la emisora, 455-800 y 455-999. Bueno, habíamos comentado este tema de la de cómo recibimos la luz a través de los ojos, porque en realidad lo que yo quería llegar era que muchas de estas cosas de las que estamos hablando en realidad no son propiedades de principios físicos, digamos, de cuestiones físicas, sino que son conceptos biológicos. O sea, el color, sobre todo esto, nosotros para poder entender al color lo separamos en tres colores primarios, ¿no? Que también tiene que ver, ¿por qué elegimos esos tres, digamos? Porque en nuestro organismo tenemos esas células de las que hablamos, conos y bastones, que también tienen un rango de interpretación de la luz, ¿verdad? Entonces, ese concepto de luz depende sobre todo de una cuestión biológica, de cómo está formado el ser humano para interpretar esa luz. Esto a sazón de lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? Bueno, en la... Busqué, pero por esas cosas, ¿no? Por ser curioso, nada más se me ocurrió, digo, a ver, ¿habrá alguna mención en la Biblia acerca del color? Y busqué y miré. Y hay una, la primera mención, el primer color que se menciona en la Biblia es el verde, ¿no? Cuando Dios está creando todas las cosas en el primer Génesis, en uno de los días crea las plantas y lo menciona, la hierba verde, asociado con la vida. Naturalmente es un color que siempre asociamos con eso, ¿no? Con la esperanza, con lo que crece, ¿eh? Y luego seguí buscando, digo, a ver, ¿cuál es el siguiente color, digamos, que propone, del que habla, ¿no? Y creó a Adán, y después Adán se casó con Eva, y tuvieron hijos, y después tuvo todo mal, y vino el diluvio, y vino Noé, y recién cuando Noé mandó una paloma para ver si había tierra firme, volvió a la paloma con una ramita verde de olivo. O sea que la segunda mención que hace la Biblia después es el color verde, y vuelve con la misma significación, ¿no? O sea que, digamos que desde antiguo, los colores para nosotros también tienen significados que van más allá o sea, que alimentan el valor del color, ¿no? Pues, y que los usamos cotidianamente, por decir, uno está rojo de ira, o si un niño se ensució, la mamá le dice, estás negro, o está verde de envidia, o está blanco porque está re pálido, o está azul de frío, se agarró hepatitis y está amarillo. O sea, todo el tiempo estamos relacionando colores con situaciones vivenciales. Digamos que es un hecho cultural el que el color forme parte de nuestra interpretación del mundo. Naturalmente, toda esta semantización que se hace muchas veces es peyorativa, ¿no es cierto? Por decir, entre el blanco y el negro, aunque no es color, pero supongamos el blanco como la suma de todos los colores y el negro la ausencia de luz. Esta semantización peyorativa de el blanco asimilarlo a lo que pueda ser acierto, pureza, cosa celestial, por decir, y contra el negro, que es la noche, el temor, la ausencia de luz. Ya estas características fueron usadas por todos los imperios, digamos, como para, sobre todo con los imperios, con el imperio anglosajón, para separar en base a esa categoría de colores, digamos, a los imperialistas, a los esclavos, ¿no? Estaban los amarillos chinos, los pieles rojas, los negros de África. Y tanto es así que todavía ese sentido peyorativo lo seguimos utilizando. Por ejemplo, para referirnos a alguna raza, como en los libros científicos acerca de los primeros habitantes, se habla de negroide, ¿verdad? Y para referirse al blanco se habla de caucásico, ¿eh? No se habla. O sea, uno tiene un adjetivo de color, ¿verdad? Y el otro hace una denominación de origen. Bueno, todas estas asociaciones que hacemos, ¿no? Que están tan metidas en nuestra cultura, como ver, qué sé yo, pinturas de Dios siempre blanco, ¿no? Dios un señor occidental con barba larga y blanca, y pelo blanco, y cara blanca, y manos blancas. Bueno, todo esto proviene naturalmente de cuál es la cultura que esté en este momento en el poder. Y tanto es así, y en este momento se me ocurre pensar, por ejemplo, cuál es el nivel de desigualdad que propone este modelo, pensando en una persona como Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Que independientemente de todo, era un negro que quería ser blanco, indudablemente por una cuestión cultural y por toda una situación social que se veía en Estados Unidos, se vivía en Estados Unidos, y por esta cuestión, cuestión peyorativa de cómo, de a qué cosas asociamos cada color, ¿no? Bueno, supongamos, retrocedamos un poco en el tiempo y imaginemos así, o recordemos esas pinturas rupestres en las cavernas en Europa, en Altamira, en Francia. Había trazos, ¿no? El hombre comienza dibujando en las paredes de esas cavernas. Decimos comienza dibujando ahí porque hay otras cosas, no se han encontrado otros rastros. Esto no quiere decir que necesariamente haya el primer estadio de dibujo haya sido la pared de la caverna. Pero bueno, encontramos esos trazos, ¿no? Representar la naturaleza, la realidad, en base a trazos de carbón, que seguramente era el lápiz más a mano que pudo conseguir. Y eran líneas, ¿no es cierto? Como un bosquejo que puede ser un niñito, la cabeza, los palitos, los brazos y las piernas. Una vez que, de repente, en un avance de significación, el hombre empezó a dibujar, pero ya una forma abierta que tenía colores dentro, ¿no? O sea, una forma que encerraba, mejor dicho, un volumen. Ya no era un palito y eran dos líneas, sino que era una forma que encerraba un volumen. Y esa apreciación que hizo el hombre de ese dato que le daba la naturaleza, él dibujó una forma, una línea exterior, y dentro de esa línea le puso el color que más o menos podía interpretar que tenía ese animal. Con los colores en la naturaleza, sobre todo de esos animales que cazaban, que eran necesarios para la alimentación, por supuesto no eran ni violeta ni amarillo patito, eran todos esos colores que tienen los animales mamíferos grandes, digamos, que están dentro de los ocres, de los marrones, digamos, por lo cual le era muy fácil conseguir los pigmentos, ¿verdad?, moliendo rocas o con vegetales y qué sé yo, para poder llenar esa forma de color. Esta manera de representar, podemos decir que llegó prácticamente hasta el Renacimiento, hasta Leonardo con su esfumato, cuando dejó desaparecer la línea, pero siempre hasta ese momento se dibujó con una línea y el color rellenando la línea, ¿no? Al principio eran estos, era una imitación de la naturaleza y los colores eran estos ocres que los vemos, ¿no?, en las paredes y qué sé yo. Y luego, en cuanto desarrolló su mitología, digamos, el hombre, ya comenzó a dibujar seres que no existían en la realidad, ¿no es cierto?, como los dragones chinos o esas serpientes aladas o ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí ya el color no correspondía, o sea, no hacía falta que el color que coloreara la forma que estaba dibujada fuera un color real, ¿verdad?, porque eran seres irreales. Por lo tanto, bien podía ser un dragón dorado o con la lengua violeta, porque eran seres ideales, ¿verdad? Estos colores siempre asociados por su valía, por lo que el hombre recogía de la naturaleza, ¿no es cierto? El oro desde hace mucho, que es un metal al cual el hombre le otorga mucho valor, y los dorados siempre pasaron a ser atributo de los príncipes, de los reyes, digamos, o de aquellas cosas que hicieron referencia a ellos, ¿no? Otros, por ejemplo, los moros en el norte de África, con el tema del color azul. El color azul está asociado a espantar espíritus, ¿no? Aleja a los espíritus malvados de las casas. Entonces, Antes era un atributo que nada más tenían los jeques, los dueños, los jefes de las comunidades, pero luego se desparramó, se democratizó, digamos, y bueno, entraron a pintar todos de color azul. Eso tenía también que ver con el tema de los pigmentos que se conseguían, ¿verdad? Nadie iba a pintar, se iba a correr un color de algo que no podía conseguir en su entorno, ¿verdad? Bueno, es recién en la época de las vanguardias, empezamos a notar el tema del color ya las vanguardias pictóricas, me refiero, ¿no? Empezamos a notar que el color adquiere un significado estructural dentro de la obra. O sea, ya no es el color rellenando una figura, sino que el color en sí mismo representa una imagen, una forma, tiene un mensaje. Y la relación con los otros colores se propone en estudios visuales, digamos, ¿no? La policromía es una cosa que el hombre viene desarrollando desde la época realmente muy, muy antigua. Lo vemos, recordemos que las estatuas griegas, por ejemplo, nuestro referente cultural importante, eran policromas, ¿eh? Los romanos, como usaron esos metales de los que estaban hechas, luego las recrearon en mármol blanco, pero las estatuas griegas eran todas policromas, lo mismo que el Partenón estaba todo pintado de colores, etc. O sea que y podemos asociar, recordemos también que la etapa histórica de la Grecia clásica correspondía a las civilizaciones americanas, aztecas y mayas. Y podemos ver también en las recreaciones de esos templos el uso así abundante de la policromía, de los colores puros, saturados, cosa que después sobre todo en Europa, se fue transformando, ¿no? Bueno, pero esto lo vamos a hablar ahora, luego de un pequeño tema. Fly on the wings of a prayer, spirit coming down, bringing peace. I expand throughout time and space. Remiss to dismiss this. equation. The equation is that of a hat of a hat. Breath is coming, that makes me move on. I respond to you on you over Tala. Call me on back and call. Never stall. It's the peace of mind that I get. Yeah. My wings open, open, open. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Sí, y también con colores, y de eso estábamos hablando en Hacedores de Ciudades. Y pusimos estos temas musicales, pero al principio estaba Joan Baez con De Colores, después había otro, Verde, Te Quiero Ver. Esto era medio a propósito, ¿no? Como para referenciar que sí, indudablemente hasta en la música nosotros reiteramos el tema de los colores. Es una cosa que tenemos tan asociada y de la que nos valimos permanentemente. Si nos miramos la ropa, seguramente también vemos que hemos utilizado determinados colores. Algunos tenemos unas tendencias hacia unos colores, otros hacia otras, digamos, ¿no? Esto es absolutamente cultural, no hay nada... no creo realmente que sea como dicen en los horóscopos, que a tal signo le corresponde tal color, digamos. Pues, pienso que tiene más que ver con nuestra psiquis, ¿no? Con la manera y con la etapa, con el momento de la vida que estemos transitando, con si estamos contentos, si estamos tristes. En base a todo eso, los colores tienen una significación muy poderosa dentro de nuestra percepción, ¿no? Habíamos estado hablando acerca de cómo el hombre venía utilizando el color, ¿no? Paralelamente a estos datos así, sobre todo pictóricos, de lo que estábamos hablando, en la arquitectura, por un lado por el inconveniente de conseguir los pigmentos adecuados, ¿no es cierto? Y por el otro lado por una cuestión de la presencia de los materiales mismos. En los edificios, históricamente, sobre todo en estos edificios así que han pasado a la posteridad, digamos, que hablemos de palacios, de castillos, de museos, de templos, etc. Por un lado, la utilización de materiales nobles como la piedra, el mármol, la madera, no necesitaban más que de una protección, porque ya en sí mismo el color de estos materiales es lindo, es agradable, ¿verdad? Y por otro lado, la policromía se dejaba para esto, para cosas que se querían contar, ¿verdad? Pues cosas que se querían decir. Entonces eran pequeños espacios en los cuales se utilizaba el color. Diferente era, por ejemplo, con la cal, con el color blanco, que era fácilmente... era fácil conseguirlo en grandes cantidades. Entonces, las pirámides las tenían, las pirámides aztecas, por ejemplo, estaban pintadas con estucos, ¿verdad? Después le hacían unas policromías, pero la base del color era el blanco otorgado por la cal. El color en la arquitectura fue dado sobre todo por la presencia de los materiales y por esas cuestiones pictóricas en las cuales sobre todo era el vehículo del dogma para expresarse, ¿no? Utilizar las paredes de las catedrales para frescos, por ejemplo, de los palacios mismos. Pero siempre estaba resignado el tema del uso del color a un determinado sector social, ¿verdad? Recién es a partir de la revolución industrial que por decirlo de alguna manera, se democratizan los pigmentos. En la parte pictórica, hasta que Marco Polo se fue a la China, hasta la India, que hizo ese viaje desde Europa, y hasta que comenzaron los navegantes de holandeses y de toda esa zona del norte de Europa a establecer contacto con las colonias, conseguir los pigmentos era una cosa bastante complicada para los pintores, incluso porque cada uno tenía que, dentro de su entorno, conseguir los colores. Además conseguía algunos importados, pero digamos, los pigmentos más interesantes llegaron cuando a partir de la Ruta de la Seda, desde Oriente llegaron a Europa, los colores violetas, los azules profundos de índigo. Esto transformó la pintura en Europa. Los cuadros más policromos y de mejores colores comenzaron a aparecer en la zona de Venecia, ¿verdad? En la zona de Holanda, que eran aquellos que tenían acceso a esas rutas comerciales de donde traer pigmentos. Tanto así que podemos hablar hasta esa época, mejor dicho, por ejemplo, los cuadros se pintaban con clara de huevo, ¿no? O sea, molían los pigmentos, ponían un poquito de clara de huevo, lo mezclaban y ese era el aglutinante y con eso se pintaba. Tenía varios problemas, que se resquebrajaba mucho, etc. Fue un holandés, Van Eyck, que fue el primero que descubrió que... empezó a probar, ¿no? Y mezcló los pigmentos con aceite y bueno, descubrió una utilización mucho más que le permitía mucho más tiempo sin secar Un poco cuando los anteriores al romanticismo para pintar tenían muy poco tiempo, porque la mezcla se endurecía, es como el acrílico, se ponía dura muy rápida. En cambio, el óleo puede pasar días sin endurecerse, lo cual le permitía al artista una manipulación mucho mayor del efecto a buscar, ¿no? Bueno, la témpera es un pigmento justamente que se hacía en base a... que daba ese color plano, digamos, ¿no? Ese color no transparente. Bueno, este personaje, Van Eyck, que pintó, hubo un cuadro que era famoso de él, que es el matrimonio Arnolfini, que es una pareja de holandeses de la época, ¿no? Estamos hablando del año 1400 y pico, 1434. Él pintó un espejo detrás del matrimonio, ¿no? Y en ese espejo se refleja la espalda de la pareja. Aparece el fenómeno del pintor testigo. Y si nosotros empezamos a mirar los colores que tenían esos cuadros, vamos a ver un brillo particular que muchas veces en los cuadros anteriores del Renacimiento no se conseguía, y era justamente por esta consecución de los pigmentos. El color... hasta ese momento siempre de lo que se trató era de representar la naturaleza con el color que venía, ¿verdad? Una ojera verde, tal cual. Ya comienza el hombre a evolucionar un poquitito y a atreverse a salir de esa idea del color encerrado dentro de la línea, ¿verdad? Hay un personaje que comienza así a romper esa estructura, ¿eh? Que es el Greco. El Greco era un pintor de Creta que se llamaba Domenico Teotocópulos, desde el año 1541 en adelante, que ustedes recuerdan hacía esos personajes alargados, esos colores mórbidos, o sea, utilizando el color para representar un clima. Era importante la línea, pero el color en sí mismo era el que plasmaba las arrugas de las telas y sobre todo el que creaba ese clima mórbido, oscuro, propio de las pinturas del Greco. Vemos ahí una utilización del color, entonces, que ya hasta ese momento venía siendo, era como nueva, ¿verdad? Era una manera diferente de plantearlo. Después, bueno, Rembrandt, ya un poquito más adelante, ¿no? Estoy avanzando así a grandes pasos. Pero ya también, Rembrandt empezó a atreverse a la pincelada expresiva, digamos, ¿no? A la pincelada que en sí misma refleja, tenía ya la fuerza de la línea, y con el color resumía la forma. Seguimos avanzando un poquito más, ya llegamos al fines del 1700, y comienzan entonces ahí ya las primeras obras del romanticismo. Cambia totalmente la concepción que el hombre tenía del arte y cambia también la concepción que tenía acerca del color, ¿no? Podemos recordar esos paisajes de Turner que son simplemente pinceladas, ¿no es cierto?, donde no hay una línea que nos esté contando algo, sino que es el color en movimiento el que nos está asegurando que, por decir, es el vapor a la entrada del puerto, que es una montaña o cosa por el estilo. Todo venía así ya como rompiendo esa estructura tradicional, y hubo uno que se llamaba Delacroix, que también él resumió toda esta corriente que se venía dando diciendo que en realidad el color era más importante que el dibujo, ¿no es cierto? Porque lo que le daba la intención y lo que le daba la vida y el alma al dibujo era el color. Hay un cuadro muy famoso de él, de que es la caballería árabe a la carga, donde él manifiesta esto, que si uno lo analiza con los cuadros que estaban, con la pintura que se venía haciendo el establishment, digamos, en ese momento, y era una transgresión, ¿verdad? Un color así exaltante, exultante. En ese momento estaban los prerrafaelistas, que estaban justamente tratando de pintar nuevamente como en la época del Renacimiento, ¿no? O sea que esto era ya un anticipo de la vanguardia. Los colores siguieron así, eso eran intenciones que aparecían, ¿no? Los colores siguieron desaturados luego, cuando comienza la moda de pintar a plein air, se llamaba, a pleno aire, ¿no? Afuera. En vez de pintar en el estudio, el pintor salía con su caballete afuera. Esto tenía que ver también porque ya los pigmentos en ese momento no los tenías que fabricar, ya venían en pomitos. O sea, ya se fabricaban, ya había industrias que lo fabricaban. Esto le permitía a los pintores salir afuera, llevarse todos sus pigmentos y entonces poder trabajar un poco más sobre el tema del color, que hasta ese momento ocurría siempre dentro de los estudios. Si nosotros observamos la Mona Lisa, por ejemplo, esas sombras que tiene la cara de la Mona Lisa, es imposible que se den al aire libre como pretende estar en ese marco en que la pintó Leonardo, ¿no? Son sombras que solo se dan en estudio. Bien, estos pintores que empiezan a pintar afuera, en exteriores, también nos empiezan a contar, si nosotros miramos un poquitito más allá de la obra, cómo empieza a aparecer el color de las ciudades implícito en los cuadros, ¿no? Ya no eran esas abstracciones de centros cívicos del Renacimiento, digamos, de todas iguales ocres, sino que comienzan a aparecer pequeñas variantes, pequeñas variables, techos de tejas, de distintos colores, oxidadas, llenas de musgo alguna, qué sé yo. O sea, todo esto impreso con la pincelada de color. Me estaba acordando de un cuadro que es de Renoir, el baile del Moulin de la Galette. Es del año 1876, es un baile popular que él pinta en Francia, donde también lo que intenta mostrar era la forma en que incide la luz y la sombra sobre un grupo de gente así, ¿no? Y tratar de recrear ese ambiente de luz y sombra. Todas estas cosas yo las comento porque eran acercamientos, ¿no?, que el hombre iba teniendo, de a poco investigando en el tema de los colores, de la percepción de la luz. Todavía en ese momento las casas se pintaban, con los pigmentos más clásicos, el blanco, ¿no es cierto? Recordemos la Casa Rosada, por ejemplo, la nuestra, la casa donde trabaja la presidenta. Esa casa fue pintada originalmente, ¿no?, con cal mezclada con sangre de toro. De ahí se sacaba el color rosado. Me refiero a conseguir los pigmentos, no era fácil, había que tener mucha creatividad. Hoy día nosotros vamos, elegimos el color dentro de una paleta y no hay ningún problema. Pero entendamos, ¿no?, cómo se fue desarrollando esta ambición por el color, ¿verdad?, y por tratar de entenderlo y poder usarlo, porque el hombre ve todos los colores en la naturaleza, luego quiere recrearlos. Si nosotros vemos así un paisaje, por ejemplo, que esto fue lo que vieron los impresionistas, ¿no?, nosotros no vemos detalles, no vemos la hojita del árbol. Nosotros lo que vemos es un montón de hojas, vemos un montón de tonos que se van combinando, ¿verdad? Eso va definiendo el paisaje. Esto fue lo que descubrieron los impresionistas, en lo que empezaron a trabajar. Era una ruptura con el formalismo pictórico hasta ese momento, para entrar a trabajar mucho más sobre el color. Había un pintor, Cézanne, un francés, que él salía a pintar y ponía varios caballetes. Pintaba en un caballete, pintaba de las 10 de la mañana hasta las 12. En el de al lado pintaba de las 12 a las 2, y así repetía en los días sucesivos, para poder percibir el cambio de color que iba ocurriendo con las horas del día, ¿no? Era toda una investigación de color que el hombre, yo creo que hoy día sigue desarrollando. Bueno, vamos a hacer un altito acá, vamos a escuchar un tema musical y continuamos. Pour la vie

sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Bueno, buenas tardes, seguimos acá en Nacedores de Ciudades. Les recuerdo los números de teléfono, por si alguien quiere llamarnos, es el 455-800 y 455-999. Bien, estábamos hablando acerca del tema del color, ¿verdad? Y releyendo un poquitito todos estos pequeños puntos que habíamos estado, de los que habíamos estado charlando, me quedó una cosa que encontré buscando el otro día en internet. Una carta que Van Gogh, si recuerdan, era no entra dentro de ningún de ninguna vanguardia, digamos, porque tanto él como Gauguin fueron personajes muy particulares que podíamos decir que andaban cerca del impresionismo, digamos, o del primitivismo en el caso de Gauguin, pero son gente aparte, ¿no? Quien ha visto esas imágenes maravillosas indudablemente concuerda. Hay una carta que Van Gogh le escribe a un amigo. Van Gogh estaba haciendo un retrato de alguien, ¿no? Y le cuenta, por carta, a un amigo cómo componía ese cuadro. Y paso a leerles, ¿no? Algunos puntos. Decía, exagero el hermoso color de los cabellos con naranja, cromo y limón. Hago un fondo sencillo con el azul más rico e intenso de la paleta. Dice, la cabeza de un rubio luminoso destaca contra el fondo azul fuerte. El público no verá sino una caricatura en esta exageración, dice Van Gogh, pero ¿qué puede esto importarnos? ¿No? Rescato este tema por esa actitud libertaria, ¿no?, en el uso del color. Y quien ha visto los cuadros de Van Gogh puede ver que él no solamente sí toma como referencia los colores de la naturaleza, digamos, ¿no?, pero le agrega su propia interpretación del color y cómo tiene que ser, y aparte de la dinámica, porque esa es otra cosa muy interesante para mí que se ve en los cuadros de Van Gogh, es que es la dinámica de la pincelada, ¿no?, esos cielos que danzan, esos campos de trigo que se mueven con el viento, esa dinámica del color. Fijémonos nosotros en esa característica, ¿no? Podemos usar el color de una manera, por decir, plana, como si lo pintáramos con un aerosol, ¿verdad? O intencionar en la aplicación, o sea, darle. Nunca se nos ocurrió a ninguno, pero yo conozco varias maneras de, digamos, varias técnicas que se usan muchas veces para decorar interiores y que se tratan justamente de eso, ¿no? De tratar un poco la pintura también, la pintura interior de una casa, como si fuera el pincel y un cuadro, ¿no? O sea, son las alternativas que tenemos. Hay cosas que hay que saberlas hacerlas bien. Por ejemplo, les cuento, a ver, un pequeño truco. Supongamos que nosotros recortamos, que tenemos una casa que tiene paredes de mampostería, ¿no?, de albañilería, que tiene revoque. Bueno, entonces agarramos una radiografía, ¿eh?, y recortamos un dibujo en esa radiografía. Bueno, si ponemos la radiografía contra la pared y con una espátula le pasamos enduido, nos va a quedar ese dibujo representado en la pared con un espesor menor, mucho menor que un milímetro. Muy poco, se nota muy poco. Si nosotros después pintamos todo de un mismo color esa pared, ese dibujo va a aparecer enfatizado por la sombra, por esa pequeña sombra, esa pequeña línea que hace, y queda muy bonito. O sea, con esto que me refiero, que podemos tratar, cuando tratamos el color de nuestra casa, también con la libertad con que lo haríamos como si fuera un cuadro. Muchas veces no hace falta llegar a representar un fresco, como desde antiguo se hizo, ¿no? Alguna vez se me ocurrió hacerlo en una casa alquilada y, bueno, tuve que convencerlo al dueño de que era bonito lo que yo había pintado. Pero, digamos, suponiendo que alguien se atreve en su casa, bueno, los frescos quedan muy bonitos, ¿no? Las paredes pintadas con algún tema quedan muy lindas. Bueno, en arquitectura, estábamos hablando también, el salto grande, digamos, que venía pergeñando la pintura en cuanto al color y a la forma y qué sé yo, el salto realmente colosal lo dio la arquitectura, ¿no? Con el racionalismo, ¿eh? En la época, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, uno de sus mayores exponentes fue Frank Lloyd Wright. Y pasamos ahí con este tipo de obras, desde de esos formalismos tradicionales, ¿no es cierto?, que veníamos arrastrando desde la época clásica, a un tipo de arquitectura donde la función es la que define la forma, ¿eh? Ya no es habitar un templo, una casa palatina o algo que ya fue inventado, sino que nuestra casa comienza a tener cada una su propia génesis y su propia forma. Bueno, el color en este caso estaba supeditado a los materiales. Como ya estamos en plena revolución industrial, hay un gran desarrollo en la construcción, comienzan a aparecer con el racionalismo los planos grandes, ¿eh? Los paños grandes, sin moldura, sin columna, ¿verdad? Y es ahí donde se comienza a desarrollar también la industria del color para las casas, ¿eh? La industria de la pintura. Este fenómeno, que no es menor, ¿eh? Recordemos todo tipo de frentes de viviendas anteriores al siglo XX, y eran muy moldureadas, ¿no es cierto? No eran paños lisos, ¿verdad? Como si todavía nosotros recreamos. A ver, ¿qué más? Vamos a ir a un temito musical y ordeno los pensamientos. Shout if you will, but that just won't do. I for one would rather follow soft eruption. Take the easy line, another sip of wine, and if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Down, it's all todos los enigmas que te rodean. Llevas en tus manos la piel. Abre los ojos y toma el cielo. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos, es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Bueno, aquí estamos y continuamos con Hacedores de Ciudades. Estábamos hablando de esta etapa de la civilización en la cual el hombre transgredió límites formales y comenzó una investigación mucho más sensible, un poquitito más allá de lo que simplemente la línea proponía. Hubo un grupo de gente que diseñó, que creó un lugar que se llamó la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus era un centro de diseño que la formó, la idea fue del arquitecto Gropius, en el cual se ratificaron las consignas de la nueva corriente arquitectónica y de diseño, que era el racionalismo. Se lo tendió a llamar funcionalismo, ¿no es cierto? Porque hacía énfasis sobre todo en la función del objeto antes que en la forma, o sea, la forma como consecuencia de la función y el diseño a partir de esa circunstancia. El funcionalismo otorgó a los edificios los grises, digamos, ¿no? Que era una manera también de interpretar la etapa histórica, ¿verdad? Estamos en una etapa de mucho progreso industrial, donde los colores, digamos, de las acerías, el color del material predominante, ¿verdad? El cemento, el acero, eran colores grises. Y en base a eso se buscó también la definición pictórica, digamos, de los edificios. Previo a ellos, o más o menos, entendámoslo, se estaba dando todo dentro de un mismo contexto histórico, hubo un ruso que se llamaba Kandinsky, que era un pintor, ¿no? Un pintor abstracto, ya llegando, acabando con todas aquellas tradiciones, ¿no es cierto?, formales, que él destacaba el efecto psíquico de los colores puros, ¿no? Él estaba convencido de que cada color tenía un efecto sobre los seres humanos y que a la vez esos colores podían asemejarse a situaciones que auditivas, ¿eh? Y Kandinsky lo que pretendió en su momento fue pintar la música, ¿eh? Él decía que un rojo, por ejemplo, podía asociarse a un toque de clarín, ¿verdad? Un verde podía ser un prado verde y una sensación así, lo que habíamos estado hablando, ¿no es cierto? Todas estas sensaciones que nos provoca los colores, bueno, él pretendía con eso hacer una música, que la denominó música cromática. Escribió un libro sobre este tema que se llama De lo espiritual en el arte, lo hizo en el año 1912, hace ya justo 100 años, ¿no? Estamos en el 2012, hace 100 años, y son conceptos muy valiosos que todavía tienen vigencia, naturalmente, ¿no? Otro contemporáneo de él fue Matisse, un Fauve, ¿no? Resulta que una vez fueron todos esos pintores parisinos a poner una exposición en un lugar, en un museo, y un crítico de arte habló del que parecían fieras, ¿no? O sea, claro, comparado con lo que el sistema, el establishment venía pintando hasta ese momento, acordémonos de los prerrafaelistas, esta manera de colocar el color que tenía este personaje, Matisse, como podía ser Kandinsky también, o Mondrian, Mondrian es posterior, perdón, bueno, los catalogaron de Fauve, ¿no? Y ese es el fauvismo, ese color así intenso, esos rojos, esos verdes, esos azules puros. Tanto se desarrolló esto que fue otro holandés también, Piet Mondrian, que llevó ya el tema de la abstracción a lo puro, donde simplemente lo que se pretendía que el color expresara. Recordarán esos cuadrados blancos, rojos, negros, colores puros y líneas rectas. Bien, toda esta pequeña introducción de hora y media era para que nos metiéramos un poquitito en el tema del color, ¿no? y de todas esas cosas que habitualmente manejamos muchas veces sin reflexionarlas, ¿no? Sirve bien que nos acordemos. El color, entonces habíamos dicho que es luz, ¿verdad? Es luz que se transforma. Dentro de la parte, por decirlo, teórica, ¿eh? Vamos a hablar un poquitito de ese tema, hay dos maneras de generar color, ¿no es cierto? Una la mezcla aditiva de colores y la otra la mezcla sustractiva de colores. ¿Qué es? Una mezcla, dijimos que el color es luz, ¿verdad? Está dentro de la luz. Entonces la superposición de luces de colores nos va a dar un color diferente, que es lo que se usa, por ejemplo, en los cañones de proyección, que los habrán visto, que salen tres colores, rojo, verde y azul. Y con estos tres colores superponiéndolos salen los otros colores. Jamás lo pensaríamos nosotros, porque estamos acostumbrados a la otra mezcla, que no es la aditiva, que es la sustractiva, que es la mezcla de pigmentos, como cuando mezclamos un pomo de témpera azul con un poquito de blanco, por ejemplo, ¿no? Ese pigmento va a trabajar de esa manera que ya decíamos, va a retener alguna parte del espectro solar y va a hacer reflejar otra. Entonces, el círculo que nosotros podemos hacer con una mezcla o con otra son diferentes por la reacción diferente que tiene la luz. En la mezcla aditiva, entonces tenemos el rojo, el verde y el azul, ¿eh? Esos son los tres colores. Con la mezcla de esos tres colores se hacen los otros, ¿eh? Los colores primarios, ya habíamos dicho, ¿no? Es una manera biológica, ¿verdad?, de interpretar la luz, ¿eh? Son los conos y los bastones que tenemos dentro de los ojos los que van definiendo y mandando esas señales al cerebro. Vamos a ver cómo se componen esos colores. En una mezcla aditiva, supongamos que tenemos así tres, la posibilidad de tener tres puntos de luz, ¿eh?, cada una de un color. Entonces, la mezcla aditiva nos dice que el rojo más el verde nos da amarillo. Contrariamente a todo lo que podríamos pensar, cómo se va a armar el amarillo, un rojo y un verde, si ponemos luz roja y luz verde, da amarillo. El verde más azul da el color cian, ese color medio celestito. El azul más el rojo da el magenta, ese lila clarito. Y el azul más el rojo y el verde da el blanco, ¿eh? La suma de esos tres colores da el blanco. Nosotros tratamos esto teóricamente, pero trabajamos siempre muchas veces con colores, con pigmentos materiales, ¿no es cierto? Entonces nos cuesta preparar los colores que teóricamente se tienen que poder construir mezclando otros dos. Porque no es mezclando otros dos, sino que haciendo varias mezclas, porque son colores de adición sustractiva. Bueno, en la adición sustractiva nosotros tenemos que el cian y el magenta nos dan azul, el magenta y el amarillo nos dan rojo, o sea, donde se juntan, ¿eh? El cian y el amarillo nos da verde, y el cian y el amarillo y el magenta todos juntos nos da negro, ¿eh? En el otro, recordemos, nos daba blanco. La suma de los tres colores primarios en la mezcla aditiva, en la mezcla de luz de color, nos da blanco. La suma de los colores en la mezcla sustractiva nos da negro, ¿eh? Porque estamos trabajando con luz donde no hay un cuerpo que la esté refractando, y en el otro estamos trabajando con materia que refracta, dijimos, parte del espectro que le llega. El círculo cromático, digamos, o sea, lo que nosotros podemos entender por colores, por ese color que percibimos, recordemos, del infrarrojo al ultravioleta. Para poder trabajarlo lo armamos en círculo, ¿no es cierto? Ponemos todos los colorcitos así y a eso lo llamamos un círculo cromático. Nosotros tenemos que hay tres colores que son los primarios, ¿no es cierto? Que son el rojo, el verde y el azul. Eso es en la mezcla, recordemos, aditiva, que es la verdadera, porque la mezcla sustractiva, luego si nos ponemos a mezclar los colores vamos a ver que no nos da. Vamos a trabajar con esta mezcla aditiva. Llamamos primarios a esos colores, que son a la vez, no es que los llamamos así pues se nos ocurre, no. Resulta que tenemos unas células, ahí que habíamos hablado, esos conos famosos en los ojos, que tienen un rango de percepción del espectro de luz, ¿verdad? Entonces, hay unas células que se dilatan con el verde, otras que tienen su máxima, digamos, recepción con el verde, otras con el rojo y otras con el azul. Por eso se toman esos tres colores como los colores primarios. Los que están opuestos a esos colores en el círculo cromático se llaman los colores secundarios o análogos. Los que están opuestos se llaman complementarios. Los que están a los costados, los que se arman llegando de uno al otro color por el costado del círculo, se llaman análogos. Los complementarios, por ejemplo, del verde, en esta mezcla aditiva, el verde es el violeta, el opuesto. ¿Eso de opuesto qué quiere decir? Que nos va a dar una sensación de vibración, es un choque de colores muy fuerte, es un contraste fuerte, es el contraste más fuerte que puede haber entre dos colores, son los colores complementarios. Entonces dijimos, del verde, el violeta, del azul, el amarillo, y del rojo, el cian. Esto dentro de lo que es la mezcla aditiva. Diferente, como habíamos dicho, la mezcla sustractiva que la de mezclar pigmentos. Bueno, esto es más o menos para saber cómo se habla, cómo se conforman esos colores, ¿verdad? Hay otras características que tienen, que también son explotadas por el hombre. Supongamos, no sé quién fue, pero alguien descubrió que el color naranja abre el apetito. Entonces es un color que, sobre todo en los países del primer mundo, se utiliza mucho, las cadenas estas, tipo McDonald's y qué sé yo, en poner mucho color naranja dentro de los espacios donde va a estar el comensal, porque eso despierta el hambre, porque es un color que estimula el apetito. La utilización del color, por ejemplo, para la sensación de opresión o de libertad, ¿verdad? Si yo tengo una pared, supongamos, una casa normal, y el techo se lo pinto de un azul oscuro, bueno, ese techo lo más probablemente es que yo sienta que se me viene encima, ¿verdad? Si lo pinto de un color clarito, el techo se aleja, tiene que ver también el tema del valor. ¿A qué llamamos valor? Al tinte, a la intensidad. Si nosotros miramos las montañas, por ejemplo, al atardecer, ¿no? Vamos a ver sucesivos planos de desaturación, ¿verdad? Los planos de las montañas que están más cerca son más intensos los colores, y a medida que se alejan en la distancia, esos planos se van desaturando, se van como van perdiendo intensidad, van perdiendo valor. Bueno, del mismo modo nosotros podemos tratar los colores. O sea, esa misma percepción que tenemos respecto a la naturaleza la podemos utilizar para los ambientes de nuestra casa. O sea, si queremos adelantar o atrasar una pared, vamos a utilizar justamente esa relación. Podemos utilizar esa relación que existe entre el color saturado y el color desaturado. Vamos a hacer un pequeño corte musical y luego volvemos. Una emoción tan nueva siento en mí. Voy a decir a todos lo que es. Estoy enamorada, enamorada. Veo la luna rosa, el mar es blanco. Inverosímiles colores en torno a mí. Canto por la luna, por que tiene esta ciudad. preso siete litos, negro negrito, chango changuito. Oye, saludo a mi combo ahí en Naranjito. Oye, racataca, racataca, racataca, racataca. Dale por abajo el ala, pa' que se lo goce el viejo ahí en el cielo, ¿viste? Que la tumbadora llore. Este sabor, típico de negrito. Claro, bruto, ando con todos los mejores. Con tanto chango en tala salió lo que se así supone. Changuería en pote. Una ciudad no solo se construye con casas. Bueno, continuamos con Hacedores de Ciudades. Recién nos llamó una amiga, Ani Pelizoni, que le mando un gran saludo, una gran artista de nuestra comarca, una excelente pintora, que en este momento está haciendo una exposición en Pasiones, muy recomendable. Quienes quieran ver cosas muy lindas, trabajos muy buenos, pueden ir a Pasiones Argentinas, ahí están los cuadros de Ani permanentemente. Bueno, y Ani nos llamó para preguntarnos acerca de... para comentarnos acerca del tema de las mezclas aditivas y sustractivas. Cuando uno escucha, ¿no es cierto?, estamos tan acostumbrados ya desde la escuela primaria a que los tres colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo, ¿verdad? Si mezclamos amarillo con rojo nos da naranja, rojo con azul nos da verde y azul con rojo nos da violeta. Bueno, el que mezcle rojo con azul y salga violeta, por favor que me llame y que me explique cómo hizo, porque no sale violeta. Bueno, pero supongamos que fueran esto. O sea, ahí en esta mezcla de colores, en estos tres colores primarios, amarillo, azul y rojo, nosotros estamos trabajando con pigmentos corpóreos, con masa. Habíamos dicho que la luz entra en esta materia y algunos colores los refracta y otros se los come. El color que refracta es el color que vemos. Esa es la mezcla sustractiva. En la mezcla aditiva, que es la mezcla de colores, de luz de color, no hay material que refracte, es luz, ¿verdad? Estamos superponiendo luces de colores. Si nosotros recordamos esos cañones de proyección, que alguno por ahí los ha visto, va a ver que tienen tres focos de que son rojo, verde y azul. Esos colores son los colores primarios de la mezcla aditiva. Vamos a explicarlo de otra manera. Si nosotros mezclamos esos tres colores, el azul, el rojo y el verde, en luz, nos da blanco. Pero si nosotros mezclamos los tres primarios de la mezcla sustractiva, nos da negro. No nos da blanco. O sea, nosotros hablamos siempre que los colores, la suma de todos los colores es la luz blanca, ¿verdad? Pero eso es en luz, no en pigmento. Entonces, nosotros tenemos que para la mezcla sustractiva, en aquellas mezclas donde trabajamos con pigmentos, los tres colores primarios son el amarillo, el cian y el magenta. El amarillo, el azul y el rojo, digamos. Pero en realidad son esos. en la mezcla aditiva, en esa mezcla de luz, luz de color, los colores primarios son el azul, el rojo y el verde. Y si mezclamos rojo y verde, luz roja y luz verde, da luz amarilla. Es un fenómeno que lo recogemos así con nuestros ojos. Si mezclamos verde y azul, nos da cian, nos da un color más celestito, contrariamente a lo que pensaríamos si mezcláramos un verde y un azul de pigmento, ¿verdad? El azul y el rojo nos da magenta, acá sí, en la mezcla aditiva. Mezclamos azul y rojo y nos da un color violáceo, violeta. Y si mezclamos los tres, azul, rojo y violeta, nos da blanco. Perdón, azul, rojo y verde, nos da blanco. En la mezcla aditiva, imaginemos, esa aditiva significan que estamos adicionando luz de color. Si nosotros sustraemos, por eso se llama de adición y de sustracción, en la aditiva estamos adicionando espectro, le ponemos espectro sobre espectro. Si nosotros hablamos de mezcla sustractiva, le estamos sacando al espectro alguna parte de su componente. El ojo humano capta eso. Y cuando trabajamos con pigmentos materiales, recordemos, los colores primarios van a ser azul, amarillo y rojo. Y si trabajamos con luces, mezcla de luces, los colores primarios van a ser azul, rojo y verde. Bueno, Ani, espero que se haya comprendido, porque yo también me quedé preocupado porque no se hubiera entendido la diferencia entre aditivo y sustractivo. Bien, y llevando esto un poquitito ahora al tema así propio de la arquitectura, de las construcciones, digamos, ¿no? Vemos que en la utilización del color, no, salvo hasta, digamos, podríamos decir hasta los años 60, 70, todavía los edificios tenían un frente en el cual se podía expresar un tipo de terminación, un tipo de color, que por lo general no eran colores muy llamativos, ¿no es cierto? En una ciudad nosotros vemos, sino vemos blancos, vemos algún cremita, vemos, pero no vemos así verdes chillones o rojos exultantes, no. Vemos siempre colores más desaturados y naturalmente aquellos tradicionales como el blanco. Pero a partir de los años 60, sobre todo, la arquitectura comenzó a tomar otra nueva velocidad y comenzaron estos materiales nuevos y nuevas tecnologías y formas nuevas, ¿no es cierto? Donde ya la aplicación del color también se pone más difícil. Imaginemos, por ejemplo, el Puente de la Mujer de Calatrava, el que está ahí en Buenos Aires, o imaginemos alguno de estos edificios que hicieron los chinos para las Olimpiadas anteriores, ¿no es cierto? Donde realmente poner el color es muy difícil porque son, digamos, están prácticamente los materiales a la vista, ¿no es cierto? Y en realidad lo que se le hace a cada material es potenciar su presentación en brillo, a lo mejor en las distintas características que le podemos otorgar al material y que van a tener una refracción de luz diferente y que eso nos va a ir dando tonos y colores, más que aplicarle un color, ¿verdad? Hay colores que hay pueblos que son típicos y ya tienen su color propio, ¿no? Yo recuerdo, conozco una ciudad que queda en la India que se llama, ahora les voy a decir cómo se llama, es una ciudad toda de piedra arenisca de color rosa, y toda la ciudad es de Jaipur, se llama la ciudad. Jaipur es toda de piedra arenisca rosa. Todos los edificios están hechos con la misma piedra, que se ve que es muy abundante en la zona, y son de color rosa. Eso se ve mucho en la zona de India, en las zonas tropicales, digamos, ¿no? Si recordamos, si alguno recuerda las ruinas de San Ignacio en Misiones, por ejemplo, recordará el color que tiene la piedra, y en el cual estaba toda labrada, pero lo que le otorgaba la característica era ese color rojizo de la piedra con mucha bentonita. Y esos pueblos moros pintados de azul, digamos, ¿no? Hay pueblos en Chile que usan mucho el color, ¿verdad? Es una característica muy muy bonita de esos pueblitos con colores fuertes, azules, amarillos, o sea, esa libertad en usar el color y en aplicarlo. Yo en lo personal pienso que el color no lo explotamos como tendríamos que explotarlo, porque somos tímidos en el, en, en, el uso del color, ¿no? Incluso cuando nos vestimos, quizá por una característica cultural, buscamos colores más desaturados que con un tinte profundo, ¿no? Con mucho valor. Si nosotros vemos las culturas tipo las culturas asiáticas antiguas o americanas antiguas, el uso del color, incluso en la ropa, es muy fuerte, ¿no? O sea, esos colores que de tejidos que hacen en el norte de Sudamérica, como así mismo en la India o en China, donde el color es una cosa así muy con mucha presencia, ¿verdad? Y si nosotros lo comparamos eso con la cultura occidental, donde yo creo que es una falta de compromiso, ¿no? Donde uno no se atreve a lo mejor al uso del color, entonces lo desaturamos un poquitito, lo apagamos, ¿eh? Lo ponemos como en las montañas al atardecer, ¿no? Le tiramos así un poquitito de no me mires y el color se pone más usable. Pero eso es una característica absolutamente cultural y a la cual estamos acostumbrados también por una cuestión de cultura dependiente, ¿no es cierto? Ahora en esta nueva etapa de Sudamérica, yo me imagino que nos vamos a acostumbrar mucho más a ver el color así manifiesto, ¿eh? Justamente por esta integración que existe con todas estas otras culturas que hacen del color realmente una algo para mostrar, ¿no es cierto? Donde no le tienen miedo, sino que todo lo contrario, lo potencian, lo jerarquizan. Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que todas estas reflexiones hayan sido del agrado de ustedes y esperemos que a Fernanda le vaya bien en el examen y que venga el lunes que viene. A Wanda le quiero agradecer porque me estuvo ayudando muchísimo con este tema. Y bueno, y nos escuchamos el lunes que viene. Muchas gracias. We'll be right back.